CanalTrans.com presenta. Una nave gira sin rumbo determinado por el universo. Su tripulación se comunica. Sienta el placer del sonido caótico que estalla a cada instante, dándole volumen al planeta Tierra. Desintegrando fronteras, su cabeza puede viajar a cualquier lugar. Señoras y señores, ladies and gentlemen, tomen el control. Con ustedes, el programa de radio número uno de habla hispana. A través de la gran red de redes y las antenas sembradas en campos terrestres, en caso de que el mundo se desintegre, el Ciber Talk Show. Señoras y señores, sean ustedes muy bienvenidos a la 74ª emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Desde la nueva María Tijuana, comunicados con la gran red de redes hispanohablantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. Hola amigos de la desilusión. 4 años más. Bueno, hay cosas peores. Claro, lo que viene, sí, ¿no? Se me ocurren muchas veces. Bueno, sí. nada opacará el día de la fecha, ¿verdad? No, que no, es todo una mierda, pero no se preocupe. Es todo una mierda. Sí que sí. Y es verdad, ya que el mundo es una mierda, trataremos de... vamos a poder seguir madreándolo. Sí, esa es la ventaja, ¿eh? Claro. Podremos, no ha caducado. Uno podrá escuchar el programa 150 cuando decíamos... ¡Shout out to you, Bush! ¡Chinga tu madre! Sí, ya esto fue claro. Ayer, ¿eh? Sí. Ah, sí, sí, bueno. Y ya que no progresa absolutamente nada y nada va para adelante, todo va para atrás. Hey, y todo cabrones, ¿en qué estamos pensando? Estamos listos y preparados para acá este camino. Claro, Charlie, estar festejando sí, cosas claro. Y así nos fue a votar y toda esa mierda. Efectivamente, ¿no? Bueno, nada, decíamos nada para acá este día porque ya que no, es la mierda, toda una mierda. Iremos a buscar los mundos que valen la pena, los mundos pequeños, los mundos que forman parte de cada uno de los mundos que sí nos interesan. Bueno, vamos y caballeros, listos y preparados, está toda la tripulación de la nave María Tijuana con las cabezas bien bajas y esperamos que los aplausos de los marineros escoceses levanten este ánimo maltrecho. Sí, sí. Caballeros, con ustedes, el piloto de este viaje intergaláctico, el capitán Roger Vinilo. ¡Ja! ¡Sí que sí! ¡Sí! ¡El capitán de mierda! ¡Capitán! Sí. No, perdón, es mi mal humor. No, es que, ¿qué quiere, capitán? Es el ambiente que hay aquí en la María Tijuana, no puede ser. Sí, pase por aquí. Michael Mochinga, tu madre también, sí. Por güey, por mamón y pues nada. Ya está, nada, bien, pila de claro, qué carajo. Tú y tus amigos. Tú y tus videos de mierda. Bueno, nada, si seguimos así madreando a diestra, siniestra, vamos a estar complicados, ¿no? Con alguna gente que dice, no, por favor, acabo de sintonizar este programa por no enterarme de lo que pasa en el mundo. No, güey, eso está mal, por no enterarte de lo que pasa en el mundo es que luego vas y votas mamadas. Damas y caballeros, presentamos ahora a la... ¿cómo se dice? Nada, presentamos a la muda. Sí, a la pinche muda. Está fea hoy, está sí, nada muda, no, al carajo. Presentamos ahora. Bueno, no puedo, siempre ella. Bueno, ya. Damas y caballeros, presentamos ahora al técnico a cargo de este viaje. Él es el trabajador número uno. Sí, él es sí. El que hace posible que nos escuchen fuerte, claro. No sabemos para qué. Una mierda, no entendemos para qué. Bajito y claro, todo no podría ni escucharse, yo saldría lo mismo. Con ustedes, el Nico. Bueno, no hagas la prueba. Nico, que hoy estás de buen humor tú, Nico. Va siempre la contraria, rompiendo vasos. Muy bien, hay que romper todo. Sí, que sí. Ya está, este viaje empezó hace ya mucho tiempo y no piensa terminar. Todo se volvió oscuro y los misiles sonrieron. El petróleo hirvió en las sartenes del poder y ganó el extremismo. Venció la mentira, triunfó el terror. Una grieta enorme rasuró la tierra. Vibraron de éxtasis las neuronas conservadoras. Aplaudieron los antifantes. Celebraron los rancheros primitivos. Los terroristas religiosos y los retrógrados de la sociedad de acero. Me senté junto a un querido amigo a ver la TV. Yo no lo vi a él, él no me veía a mí. Estábamos ahí, jóvenes envejeciendo por segundo y descreídos dando bocanadas de aire. George W. Bush dijo, triunfamos. Y le escuché susurrar. Y perdió todo el puto mundo. Camino hacia ningún lugar. Allá vamos. Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene cloruro de sodio, ácido bórico, alcohol etílico, bromato de potasio, hidrógeno líquido, dióxido de carbono, ácido desoxirribonucleico, paracetamol y oxígeno. Pura química, tío. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Sacudiendo la enfermedad, sacudiendo la realidad, vamos a los mundos que sí nos interesan, los pequeños mundos que forman parte de nuestro gran mundo. Damas y caballeros, nos vamos para Los Ángeles, California, para saludar a Joyce Lekitty. Hola Joyce, pero qué bella estás. Ele Woman, está bella, porque es una fecha especial para ella y para muchos amigos nuestros que están ahí en la costa oeste de los Estados Unidos de Norteamérica. Dice, hola amigos, sé que ha sido hace mucho que no escribo, dice, pero no quiere decir que no los esté escuchando, así que gracias al niño elefante, dice, les escucho todos los días. Quiero felicitar por su aniversario, bla, nos felicita, Chocolate Kitty, nos damos unos besos de amigotes que somos y todas esas cosas, pero dice, quiero también felicitar a Charlie, dice, ya que viene su cumpleaños, es en el día de hoy estamos celebrando el cumpleaños de Charlie. Claro que sí. Y como siempre, ya saben que están todos invitados, el cumple de Charlie es hoy, el 4 de noviembre, pero bueno, tenemos planeado hacer alguna pequeña cena y no un desmadre como el año pasado, dice, entonces ya saben, todos los oyentes están invitados, acuérdense, y aquí hay una inflexión, una bisagra importante, porque cuando Joyce Lekitty nos hizo la investigación, sí. Estoy en Estados Unidos. Joyce investiga. Joyce investiga. Está muy bien que así sea. Sí que sí. Luego, con los cabrones amigos que tiene. Se le llena la casa de madre, ¿verdad? Y yo dije, bueno, Joyce Lekitty dice: el año pasado hicimos un desmadre, tiramos la casa por la ventana, lanzamos así, ¿no? Y dice: pero este año una cena tranquila. Y yo dije: ah, se están volviendo viejotes. Sí que sí. Se están ancianando. Sí que sí. Se están. Pero aquí algo demuestra que todavía Joyce Lekitty conserva esa juventud digna, porque dice, por favor, no traer niños, no traer niños, perfecto. Y claro, dice, ya que el año pasado traje, porque lo más deprimente que es cuando tú haces una fiesta y te caen con los niños, un padre mamón con sí, los nenes se portan re bien y los chamacos están por ahí desmadreando, átenlos en ese cuarto de atrás, si no tienen con quién dejarlos, vayan al ejército de salvación, déjenlos en la puerta, toquen el timbre y échense, y luego van y dicen, no, estaba pedoto y los dejé aquí, pero son mis niños, ¿no? Pero bueno, nada, las fiestas sin los niños, dice, acuérdense de no traerlos, dice, ya que el año pasado trajeron unos chamacos mocosos y botaron soda en la alfombra, dice, y me lo arruinaron todo, aún está la mancha ahí, dice, aparte de, bueno, eso, estuvieron persiguiendo a Whisky, mi gato, y lo querían echar a la calle, y eso no me gustó. Bueno, desde ya les digo, Charlie, feliz cumpleaños, dice, te quiero mucho, your best friend, your best husband, your love, Charlie, I love you, Charlie. ¿No? I love you. I love you, exactamente, es una Cherry 2000, Joyce Lekitty dice, gracias a todos los de En Caso por ser amigos de Charlie, ustedes también son mis amigos, se cuidan. A esto me recuerda a los Robin, por ejemplo, decía, los amigos de Batman son mis amigos, los amigos de Charlie Corkin son amigos de Joyce Lekitty. Es una de esas mujeres ideales que no se pone mamona a decir, porque tus amigotes bla bla bla bla bla bla, no, también, ahí está con el pedote que tiene, claro, sí, ya con el ejemplo de Charlie dice, si lo ha aceptado a Charlie, todo lo que pueda venir como amigo de Charlie no puede ser mejor que esto, ¿no? Bueno, ahí está, dice, desde Los Ángeles, California, se despide Joyce Lekitty. Habla Charlie, queremos que Charlie diga unas palabras en el día de hoy. Pero antes se adelanta a Cretin Blaster desde Athens, Greece. Hola Cretin. Y ahí está en Grecia ella diciendo, hey, señor Artija, mande a ese hijo de Korn un beso, grande de mi parte, dice, ya que hoy es el 4 de noviembre y cumple. Sí, lo besaré todo. Charlie Corky, te vamos a besar, ¿sabes cómo vas a quedar? Dice, bueno, que lo cumplas muy feliz, love, se te quiere lindo. Bueno, ahí está para Charlie Corky de parte de Cretin Blaster, ¿verdad? Le vamos a mandar un beso bien grande, aunque él se haga el machín y diga, eso es besos de jototes y ya, y aléjate. Vamos, que te gusta Charlie, que luego andas tomando hasta el agua de los floreros y ahí estaremos danzando con Charlie. Hasta gente que no conoce. Sí, hasta el gato, sí, le ha dado unos besos impresionantes. Bueno, ya, que habla Charlie, habla. ¿Qué onda, hijos del trovador y el misionero? Hola Charlie. Desde el puerto de Nuestra Señora Reina de Los Ángeles, bajo el ruido de la percusión, póngale, Los Ángeles, dice, se reporta una vez más. Y bueno, ¿quién más? Yo, cabrón, es Charlie Corky. ¡Feliz cumple, Charlie! Locos, me di cuenta de que hace una hora, dentro de poco tiempo será mi cumpleaños. Por eso lo escribí en el día de ayer. En este momento es tu cumpleaños. El momento así de nostalgia, que uno dice, voy a cumplir años. Sí, y se pone mamón. Y Charlie, claro, mojó la pluma ahí en la tinta y dijo, voy a escribir una esquela para los amigos, ¿no? Y entonces ahí estaba, dice, y bueno, me llena de alegría poder compartirlo con amigos que son a toda madre, dice. A nosotros nos llena, aún solamente. Aún no me tomo ninguna chela, dice. No me tomo. Arrancó como temprano, Charlie. Sí, sí, ya en el trabajo, inclusive en la chamba lo dejaban. Pasaba el asistente Joy es la que lo asiste cuando vuelve el pedote a la casa, ¿no? Forma parte mujer, esposa y asistente también en algunos momentos. Pero el asistente en la chamba también le decía, ay, Charlie, y ahí estaba, ¿no? Terminó y ahí va. En el día de su cumpleaños dice, bueno, vienen a mi mente muchos recuerdos, me puse a escuchar programas viejos, como por ejemplo, me acordé de la oveja Parton de la primera vez que escuché, hola, mis voladores de Papantla, y de putas tus nalgas, de al carajo come pollas, estilo Al Capone, y bueno, de muchas cosas, y de muchos amigos. Estás poniendo viejo, Charlie. De muchos amigos que vienen y van, dicen, algunos aún están ahí fieles, siguen como yo, dice, y bueno, el mejor regalo de cumpleaños es pasarla con ustedes, así que esta celebración no es por mí, es por todos ustedes, y gracias en caso de estamos juntos. Dale el aplauso merecido. Sí que sí. Es importante, porque él dice que no ha tomado ninguna chela todavía, pero para dar el discurso de cumpleaños hay que estar un poco pedote. Sí. Y nosotros lo vemos así como importante, dice, celebremos por estar juntos, celebremos la vida y vivamos como si fuera el último día este en el que el mundo se desintegra. Me despido y me alegraría si ustedes, bueno, nada, los saludamos y todas esas cosas, Charlie. Sí, sí. Venga, un abrazo, cuate, que bueno, el carnal nuestro de que aparece. De cada día. El carnal nuestro de cada día es Charlie Corkin, sí, ¿no? Sí. Bueno, gracias, pasen la pipa desde Los Ángeles, Charlie Corkin. Muy feliz cumpleaños. Le cantamos un breve feliz cumpleaños, sí, a Charlie. Un, dos, tres, va. Que los cumplas feliz. Que los cumplas feliz. Que los cumplas, Charlie Corkin. Que los cumplas feliz. Sí, Charlie, se te quiere mucho, Charlie. Se te quiere un chingo por aquí en la nave. Así que un abrazo bien grande de toda la comunidad hispanoparlante en caso de que el mundo se desintegre para ti, que la pases bien, pipa. Y ya te estás poniendo viejo, güey. Estás creciendo demasiado, ¿eh? Bueno, ahí está, conservando lo que importa, que es ese interior Charlie Corquesco. Mire, que nunca... ya se agarra de las paredes para caminar. Sí, es el pedo que tiene. No es que esté tan viejote, no, ¿eh? Bueno, ahí está, dice Postscriptum, dice Charlie Corquín. Señor Lagartija, ¿cuál es la onda de los cumpleaños? ¿Y cómo va a ser la onda? Peluda, mágica, fantástica y llena de talento, como la oveja Parto. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Happy birthday! ¡Única! ¡La oveja Parto! Sí. ¡Igual que tú, Charlie Corky! Usted es exitoso. Usted es políticamente correcto. Usted cree que las cosas están muy bien como están. Usted considera la rebeldía como una actitud infantil. Usted es un cretino infame. Pero no se preocupe. Puede cambiar. Si se resiste, váyase a cagar. En caso de que el mundo se desintegre, el programa más escuchado por arquitectos, amas de casa, ingenieros, prostitutas, estudiantes y personas con profesiones extrañas. ¡Órale! Ahora sí, amigos, como que venimos el cumpleaños de Charlie Corky. ¡Nos olvidamos de todo! ¡Un volver a empezar! ¡Ah, qué mamón son esos! No. Bueno, sí. Una mierda. ¡Happy birthday, Charlie! ¡Happy birthday, Charlie! Gracias, bueno, por divertirnos. Gracias por hacernos olvidar todo. Menos mal que el cumpleaños de Charlie ha caído justo en este día, ¿verdad? Porque si no, nos iba a ser un día así terrible, Charlie, que la pases bien feliz. Sí, pasa la pipa. Bueno, ahora sí, nos metemos de lleno en esos pequeños mundos de que hablábamos. Sí, que sé. El cumpleaños de Charlie Corky es un mundo de que es también el nuestro. Y nos vamos ahora para La Paz, Bolivia, así a 2.500 millones de kilómetros sobre el nivel del mar, donde está el Guillo. Hola, dice, Guillo. Oigan, les mandé mi foto para que la cuelguen en su web y nunca la pusieron. Espero que esta vez cabrón, sí no la jodas. Publiquen, dice. Y si no, Mico, pueden, es tu culpa. Un chiste para no perder la costumbre. Claro, Mico, no, al carajo. George W. Bush y Tony Blair están en la Casa Blanca cenando. Uno de los invitados se acerca a ellos, le pregunta de qué están discutiendo. Estamos haciendo planes para la Tercera Guerra Mundial. Dice Bush, vaya, contesta el invitado. ¿Cuáles son los planes? Vamos a matar a 400 millones de musulmán y un dentista, contesta Bush. El invitado lo mira extrañado y le dice, ah, ¿un dentista? ¿Para qué un dentista? ¿Por qué un dentista? Blair golpea el hombro de Bush y le dice, ah, ¿qué te dije, nadie va a preguntar por los musulmanes. Saludos, este chiste fue contado. Sé que sí, pero bueno, cobra vigencia. Pero cobra vigencia y por si eso no, ya no se podía contar más. Claro, eso que, es lo bueno. Para que recuerde, sí, lógicamente. Imagínese usted, ganaba la presidencia. El otro. Que no, ya no me acuerdo. No me acuerdo cómo era, bueno, pero se ve que no valía la pena recordarlo, ¿no? Otro que había ahí. Ganaba otro que había ahí y entonces, como ya había chistoretes que caducaban. Claro. No, pues bueno. Aquí está Andrés de San Juan, Argentina, dice: te cuento, trabajo en una empresa de transporte, ¿no? Ajá, sí. Y antes de que el mundo se desintegre, mis planes son: uno, compro un tacho de 200 litros de vaselina. Ajá. Se los regalo a los auditores de la empresa y hago que se metan todos los colectivos por el culo. Muy así bien. De frente. ¿Dónde? Perfecto. El colectivo como es un bus, gran, ¿no? Estacionamiento. Es como un gran estacionamiento. El bus, sí, dice: ¿dónde para? Este, abra sus cantos. En el culo del señor, dice. Y ahí va. Si lo quiere tomar, ya sabe. En el intestino grueso, sí, sí, sí, y ahí va, ¿no? Recorrido. Claro. Bueno, ahí está Andrés de San Juan, Argentina, que está muy preocupado. Las auditorías son terribles. Ah, open your cantos, ¿verdad? Gustavo de Buenos Aires, Argentina, dice: lo que me tiene harto es la General Paz todos los días congestionada. Ah, sí. La General Paz, la Paz Mundial, sí, también. Sí, la Paz Mundial todos los días congestionada, sí, también. En efecto, es un desastre esto. Imagínense, no es una señorita que se llama General Paz. Claro. No, dice la General Paz está así como... es una morra que está todo el día resfriada. Sí. Claro, no, es debe ser otra que no jugamos por también ahí, pero dice, está, sí, debe tener que ver con alguna arteria importante de la República Argentina, sí, donde, sí, donde es este amigo que divide así autopista, una cosa, como una autopista, y está hasta las bolas y nada, y entonces se enoja Gustavo, que la debe tener que transitar obligatoriamente y la ve todo el día congestionada. Iván es de Cochabamba, esto es en Bolivia. Hola, Iván. Y dice: ¿qué tal? Mi nombre es Iván. Ciberlocutores, ¿saben? Yo me follaría a Paulina Rubio en mi fantasía, darle por esa colita que tanto polvo levanta. Chao, dice, se va. Está bien. Trata de que no sea la fantasía. Una colita que tanta polvo levanta. Sonó hasta galante, sí, dentro, sí, de la cosa bastante explícita que nos expresa aquí Iván de Conchabamba, de Conchabamba. Claro, sí. Bolivia. ¡Qué pasión! ¡Ah, hola, Lobo! Ya estoy cansado. ¿Qué pasó, Lobo? Estoy cansado de oír tantas manos de Molotov. Sepa que yo los conocí en el 96, en la gira Molochete, con Control Machete y Nudo, cuando vinieron a Puebla. Yo pagué el equivalente a $2 para ir a verlos, a tocar unos lugares llenos de hoyo y con gente drogándose con solvente. Y lo mejor, sin fresas, léase, pijos, chetos, sintiéndose pesados al oír al grupo, como lo hacen ahora. En ese tiempo yo flipaba con Molotov e hice la promoción de boca en boca. Con la gente, bueno, en ese lavando entonces, besos, ¿no? Todo el mundo, el nombre de Molotov, decía, sí, el Lobo, sí, oh, iba por todo Puebla, por, sí, todo México, beso, ¿no? Lengua. Claro, dice, en ese momento todo el mundo me mandaba la mierda. Después se volvió famoso. No, siempre te mandan a la mierda. Y volvieron a Puebla. Ay, es que el Lobo se mete en esas cosas, es ¿no? Karma que luego te... dijo, sí, ah, en caso de que el mundo se desintegre, voy promoción boca a boca. Claro. Y ya lo mandaron a la mierda de nuevo. Esperemos no terminar en cierta medida ante los ojos de Lobo como Molotov, ¿no? ¿Qué pasó con Molotov? Y ahora se ha enojado el Lobo. ¿Por porque cuál? Dice, ah, ahora son fresos, todo el mundo dice Molotov, Molotov, ahora tocan en una disco fresa en la cual nunca he podido entrar porque sale unas 15 veces más caro el boleto de lo que lo pagué alguna vez. Solo fueron a tocar ellos, sin otros grupos. La puta gente que me mandaba la verga, ahora corea sus canciones. Ah, estoy harto, estaba harto y los abandoné. Chingue a su madre a todos ustedes, bola de putos que le gusta Molotov, que chingue su madre Molotov y todos los fresas. El Lobo enojado. Sí, Lobo, es todo de mierda. Él cumplió con su misión, que es del boca a boca al boca, claro, a boca. Cuando su Molotov misión... en este momento tendría que convocarlo. Sí, y arriba el escenario. Y así los fresas se retiran todos absolutamente. Sí, sí. Ven, Lobito, todo casi se lo debemos a este pequeño infante. Y nada, y tocaremos para el resto de nuestras vidas, sí, en señal, sí, de agradecimiento. Bueno, y el Lobo ha madreado. Bueno, nada, Lobo, que hay una cosa que rescatar de Molotov, ¿no? El último entonces, trabajo. Muchas cosas, el último trabajo. Cada uno de sus trabajos, en sí, realidad. Sí. Pero nosotros no queremos entrar en la lista negra del Lobo, que dice, ah, ustedes deben ser unos fresos, unos picos que le gustan recién en el último disco, Molotov. No, pero sin embargo, acompañando la trayectoria del grupo, hemos encontrado un grupo que no es flexible a sus convicciones. Ah, no. Que a pesar de tocar para pijos, para fresas, logran que hoy un pijo y un fresa pegue saltos, diciendo, no sé, cosas que un fresa y un pijo en otras circunstancias no diría de ninguna manera. No sé si está tan mal. Está tan mal que tú los podías ir a ver por un equivalente a $2 y ahora sí, son 15 sí veces más caros. Pero bueno, güey, qué sé yo, así está la historia, ¿no? Y sí, bueno, Lobo, nada. ¿Por qué? Porque no se puede. ¿Por qué? Porque se va la mierda. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. Comunícate ya, chaval. Me estás esperando, majo. Alejandro Badar Venta Betancourt es de Chilangolandia, o sea, el DF, México, lindo y querido camaradas, ¿cómo andan? Un saludo a todos. Bueno, las cosas que me tienen harto y me hinchan las pelotas son varias, pero trataré de poner las más importantes. Número uno, que para qué tanto quilombo con las elecciones de los Estados Unidos de Norteamérica si el cabrón que queda, de igual manera, nos va a cagar. Sí, no te preocupes, es el mismo. El tema es que ahora nos caga el mismo, claro. ¿No? Es fantástico. Sí, sí. Número dos, que algunos cabrones, que no quiero decir los nombres ni de qué país, Colombia, metan las narices en cosas que no entienden. Dice, ah, y recuerden que la Fuerza Roja está conmigo y ningún cartel se compara con nosotros. Dice, eso es para los compañeros colombianos que están en Estados Unidos, se habían amenazado con pleno cartel de Medellín si se lo tocaban el Yomar Tecolote, ¿no? Número tres, y último, que no lean mi puto mensaje que les dije que era importante. Bueno, lo era, ya pasó el tiempo y ya no lo es. Todo cambia. Todo cambia, exactamente. Sí, sí. La táctica y la estrategia aquí es decir, bueno, esto está bien pinche largo, bien pinche complejo, y nada, pasa el tiempo y caduca, claro. ¿No? Es como una causa penal, algo así, Alejandro Madar Venta Betancourt. Bueno, ya, bueno, también me gustaría mandar un saludo al cura Fiesterio y a sus cosas luminosas, a Kevin Galdames, al tocayo de Cancún, qué cabrón, me gané su mala suerte, pues yo tenía el boleto 666, dice, a Cretín y a Yari, que le extraño mucho, y al Gol de Audio FM, dice que es a toda madre. Se despide su amigo Pana, Charo Lastra, camarada, lo que quieran, el comandante Alejandro Madar Venta Betancourt. Marco Antonio es de Monterrey, Nuevo León, México. Hola, Marco Antonio. Dice, sin duda, un día antes de que el mundo se desintegre, me la pasaría con la mujer que amo, pasando los mejores días antes del final. Gozar hasta el último segundo. Marco... un verdadero marcón, podríamos decir, que está ya bien decidido. Cristian César dice, hola, ¿cómo andan? Les quería decir que su programa está re bueno y que me encantaría estar en su lugar, pero siéntate, Cristian, sí, como quieras. Dice, nosotros aquí... en este momento tenemos la cabeza que se nos estalla. Claro, sí. Podríamos dejarte tranquilamente. Sí, me estalla, nos estalla todo. Para un ratito. Me estalla, como el estadio del Valencia, ¿verdad? Sí, me estalla. Y bueno, claro, Cristian, cuando quieras, dice, ya que cada día me hacen reír un montón. Bueno, los dejo, chao, mamón. Dice Cristian, le mandamos un abrazo. Tíos, felicidades por su programa que está tan loco. Bueno, dice. Felicidades. Lo que me llegó al huevo es que acá en Pucallpa, Perú, dice, todos son unos babosos. Y quisiera un chinga a su madre para el alcalde Luis Valdés. Bueno, hasta la próxima y sigan jodiendo. No sé qué fuera del mundo sin ustedes, Lord Draganus. Bueno, ¿qué ha hecho? No sabemos qué ha hecho. Le estamos dando tiempo. Ah. Miren qué misericordiosos somos en ciertos aspectos con algunas retransmisoras. Porque, lógicamente, salimos efectivamente en Pucallpa. Sí. Y no queremos sorprender al operador que dice, ¡oh, se me escapó las manos! En un momento estaban por decir, ¡Luis Valdés, chinga a tu madre! Y a mí se me escapó, y no pude meter el pip y el pop y todas esas mierdas que meten algunos micos en algún... ¿no? Así que bueno, ya, un abrazo para Lord Dragnus. Se me ocurrió, estaba en casa pensando por mi nick, Dark Boy Rafael, es un viejo nick. Aparte, bueno, ya no Dark soy boy. Un boy, Dark Boy Rafael. Ah, claro, está creciendo, ya no es un boy, le ha crecido, le ha quedado pequeño el nick. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Y dice, bueno, ya no soy un boy, pensé en algo original. Yo hubiera pensado en un recorte, ponerle a Rafael y ya basta, claro, de mamada. No, pero él se puso a pensar y a inventar cosas. Dice, así que se me ocurrió algo como Grasshopper. Dice, pero sentí que le faltaba algo. Algo, debe ser más venezolano tu nick, güey. Sí, wey. Cabrón. Estás mamón, aparte de antichavista, son Grasshopper, Barry Brander, Roger Rabbit, bueno, qué mierda. Bien. Suena antichavista, es coherente, sí, ¿no? Sí, bien. Dice, pero sentí que le faltaba algo, así que se me prendió el bombillo. Y se me ocurrió el nick perfecto, Dark Grasshopper. Parece un juego en red. Sí, igual. Sí, eso sí. Está chingón. Bueno, firmado. Es muy largo para. Dark Grasshopper. Sí, luego no, cuando, Dark te, Boy. Cuando te decimos Dark Boy, ay, ya no ching, me equivocan el nick y esas cosas. No mamen, los nicks aquí son como bautismos. Sí, son sí. Pa' siempre. En caso de que el mundo se desintegre, siempre una nueva experiencia. Es que nos olvidamos las anteriores. Ramiro Ramón Ramírez era un cuate mamón que de tanto echar la hueva entró a canaltran.com y conoció un chingo de changos. Ahora el chulo chafa anda bien fino encontrando lo que ni sabía que buscaba. ¡Oye, cabrón! ¡Chinga tu madre! Éntrale a canaltran.com y no estés chingando. canaltran.com. Hola pana, saludos desde Venezuela y la tribu en el estado Miranda, los Teques, San Pedro de los Altos. Primera vez que escucho este programa y me parece bueno. Ya tienen otro pana que le gusta su programa, saludos, nos vemos. Y también saludo a la gente del Frente Francisco de Miranda. Ya ahí se fue. Saludos en la frente, sí. Saludos en la frente a don Miranda. Carlos dice, bueno, pues lo primero que quiero hacer es encerrarme en un cuarto oscuro un día antes de que el mundo se desintegre con una ventana enorme que esté abierta para que entre ese fresco que te pone los vellos de punto. Está hablando del cuarto de votación. El cuarto está oscuro, güey. Sí. Pero afuera no está oscuro. Pero tiene una ventana enorme y está abierta. Entra como la luz, ¿no? Claro, es complicado. Ah, bueno. Puede ser de noche. No, puede ser de noche y que entre el fresco. Ahí está, bueno. Apaga toda la luz. Es de noche, güey. Es de noche del cuarto. Apaga la luz de las calles. Claro, ahí los agentes municipales. Pídanle al alcalde que apague esos bombillos. Sí. Ya está, todo apagado. Sí que sí. Absolutamente apagado. Inmenso ventanal que va a la luna. Sí, justo ahí a luna llena. Sí, pero qué mamona. Basta, vete para donde están los románticos y te andan buscando para decir mamonadas en torno tuyo. Ahí estás, ya se fue la luna. Entonces está todo inmensamente oscuro. Sí. El cuarto está oscuro, está Carlos solo en su cuarto bien oscuro y la ventana, que es un ventanal bien, bien grande, sí, está abierto y entra ese fresco que pone los vellos de punta. Y vista un país bello con música ambiental y también bebiendo todos los licores del mundo. Bueno, los que alcance a beber. Esto haría yo un día antes de que el mundo se desintegre. Una pregunta. La muda, ¿qué opina de los hombres que están velludos hasta la cola? La muda. Muda, ¿te gustan el estilo oscuro, peludo? Está haciendo rostros la muda. No. Que no. Está bien. Con bueno, un poquito. Imagino que Carlos, con los planes que tiene de eso, que el fresco le pone los vellos de punta, es como un osito. Sí. Está como. Osito. Si es como un osito, ¿te gusta? Bueno, nada, muda, decídete. O sea, ¿es peludo y, o no es peludo? O nada, ni madres. Hasta el culo de peludos, ¿eh? Estamos hablando de alguien con una especie de protector de lana impresionante. Mico. Sí, alguien como el Mico. Ah, está bien. Bueno, sí, la muda ha cambiado de opinión. Casi sí. Parecen las elecciones. Esto sí ha cambiado sí. De opinión mientras estaba votando. Gracias, sí, Mico. Está bien, un compañero aquí, Carlos. Un abrazo, Carlos. Ahí te ves. Llega el Zorro Estuve. Recuerda. Hola, Zorro Estuve. Mandaba chisolete largo. Sí. Dice, no, Zorro Estuve. Lo madreábamos, lo mandábamos a la mierda. Y entonces llega otro chisolete. Oh, no, muy largo, Zorro Estuve. Va al carajo. Hola, llega el Zorro Estuve. Ah, no, muy largo. Ah, no, muy largo. O sea, ahora llega y dice, más corto. Sí, más corto. ¿Qué más corto? ¿Saben el cuento del culo? No. Bueno, después se los hago, mamones. Perfecto. A eso queríamos llegar. Exacto. No tanto que chistorete, ¿no? La comprensión es exacta. Exacta. Zorro Estuve. La manifestación es perfecta. Sublime. Claro, exactamente. Hola, chingones de la María Tijuana. Soy el Titi de Calchaquí. Hello, Titi. Bueno, Hello Kitty. Hello Kitty. Cumplió 30 años, Hello Kitty. Hace poco. Por Dios. Está bien grande, Hello Kitty. Sí, ¿no? Que sí, sigue con esa misma cara. A mí se me representó Hello Kitty afeitándose, ¿no? Claro, no sé si era Hembrito Machín, Hello Kitty. Bueno, sí, igual, no importa, ¿no? Pero no tenía como un monito rosado. Así, sí. Bueno, y me lo imaginé depilándose las piernas a Hello Kitty. Ah, póngale, no, sí. Yo tengo 30 años, ya soy grande, decía Hello Kitty, ¿no? Sí. Está bien grande. Y sí, hay gente coleccionando Hello Kitty, que es algo así como el dibujo más mamón de todos los tiempos. Sí que sí. Junto a un par más podríamos agregar, ¿no? Sí, sí, claro. Siendo el cumpleaños de Hello Kitty. Hello Kitty casi coincide con el cumpleaños de Charlie Corky. Ah, es terrible. Debe haber un parecido. Es como, sí. En el horóscopo, por lo menos, miran el mismo. Es como el Kitty y el anti-Kitty. Ah, claro. Es una cosa terrible. Bueno, hello, Titi. Hola, hola, aquí está el Titi desde Calchaquí. Dice, bueno, algo que me da en la madre es que antes la FM Calchaquí pasaba siempre el capítulo 687. Dice, bueno, eso era aguantable, por más que sea repetitivo, pero ahora lo reemplazaron por un programa de un viejo de mierda que tiene voz de locutor de los años 70 y pone música de mierda. ¡Ah! No, venimos luego. Sí, venimos luego. Siempre venimos luego. Sí. Entonces, de donde estés escuchando, venimos luego. Quédate esperando, sí. Y luego aparecemos. Claro, nosotros. Generalmente. Puedes esperar, sí, varias. Sí, sí. Pero ya está todo normalizado con sí que sí. A lo mejor no era. Nos escuchas a nosotros, porque nosotros a veces. Claro, nos reencarnamos, creemos así en el espiritismo y entramos con. ¡Hola, amigos! ¿Qué tal? Bienvenidos a esto que es la música de los 70. Ahora vamos a presentar un tema que causó sensación en todas las discos, los antros y en todas partes del mundo. Sí que sí. Hola amigos, les habla B8. Les habla B8. Y ahora directamente para con la música de los 70, peinado 70, sin duda, luego de ver capítulos de Starkey Hutch, sí, y sí. Llegar para beber nuestra gaseosa favorita, escuchamos a pedido de todos los viejos chotos que están llamando, sí, que a la radio, sí. Donna Summer. Sí, Donna Summer. Claro, Donna Summer. Y éramos nosotros. Entraste en confusión. Hello Kitty. Bueno, y Titi continúa agregando. Dice, bueno, quiero que le dediquen un chingo. No, no, basta, ya, basta. Titi, no abuses, por favor. Dice, aquí los bajos de internet, hay muchos que están recalientes porque no pasan el programa. Bueno, no sé. Sí, dice, lo pasan, no jodas. Lo quiero mandar un beso tronado, señor Lagartija, a Nadia. A mí no me toque. O sea, no, señor, por favor, que sea falta de respeto. Quiero que usted sí que le sí. mande un beso tronado a Nadia. Bueno, chao, cabrón. A nadie. A Nadia, no Nadia, a Nadia. Nadia, es otro lado. Muy bien, así, con respeto, ¿no? Sé que pues sí. tampoco, si uno no conoce a nadie, que a nadie, no, digo, no. nadie conoce a nadie. Es increíble esto. Geras de Monterrey, Nuevo León, México, dice, me tienen harto los grafitis. Eso que solo demuestra la falta de cultura por parte de quienes lo hacen. Me da la mala la forma tan cínica de robar dinero de cualquier recomendado o ocupar un puesto político. Y algo que realmente me hincha las pelotas es no tener ni un puto varo para ayudar a la gente, que su único error fue haber nacido en este mundo donde no se les ofrece nada que comer. Y mejor ahí la paro, porque si no, me voy a encabronar más de seguir pensando en todo esto del mundo real al que honestamente no pertenezco. El Jera de este Monterrey, Nuevo León, México. Me rompe las bolas. Estás bromeando, ¿no? Dije, me rompe las bolas. Francamente, me importan un cacahuate. Mis bolas. Ya se enchiló, mira. Gracias. Está pensando. En caso de que el mundo se desintegre. Bueno, aquí el interno 761 reportándose desde el sanatorio mental de Caracas, Venezuela. Hola, Mario Tijuana, aquí de Caracas, Venezuela, se comunica con Rafael. Bueno, estoy ahorita aquí en mi cuarto pasando la huevada. Deben ser como las 8. Ah, no sé, estoy perdido. Por tu culo, yo le comunícate con el control. En caso @canaltrans.com. Y aquí llegamos con la asistente directamente diciendo hola, hola asistente. Mis amigos desintegrados de cualquier lugar. No, esta no es la asistente, este es el chileno, venga vos. Ah, hola chileno. Que llega y habla. Ya viene esa pollerita. Perdona, te confundimos con la asistente. Qué confusión y qué desmadre hemos causado aquí. Nada, el desmadre aquí que vamos a organizar de cierta manera es decirle a Charlie Corquilla, hablarle al respecto y puntualmente a él, de decirle que el asistente se ha tomado el trabajo de ser la primera en informarnos que el señor Charlie Corquilla andaba con 20 años. Asistente. Como una verdadera asistente. Sí sí. Nos asistió inclusive a nosotros, sí, que estábamos sí, sí, ahí sí. pedotes. ¡Wow! Oh, el 4 de su cumpleaños es Charlie Corquilla. Así que le agradecemos al asistente, le damos muchos besos en todas partes de su sí, físico y extracorporal. Y le decimos, bueno, asistente, en otro momento estaremos cuando entra este desmadre de pérdidas. Uy, y extravío. Sí, hay que organizar no, mínimamente, no. ¿no? Estás en huelga muda. Bueno, nos parece correcto. Hay depresiones que hay que superar de alguna manera. Pero Charlie, ten en cuenta esto. El asistente te manda muchos cariños, muchos sí, besos. Sí, te sí. quiere mucho. Dice que eres un jefe chingón. No sé por qué lo dice. Bueno, en realidad, porque es a veces nada. Pero nada. Y, en realidad, el asistente está más de vacaciones, más de operaciones, más de cosas. Así que, para que le aguante el jefe, realmente debe ser chingón, Charlie. Aunque insistimos que no hay jefes chingones. Señoras no, y señores, no. pasamos ahora a alguien que. ¿Recuerda, señor Lagartija, la problemática de este amigo, el rascahuele, que venía, ah, que sí, el amor, sí, que las mamonadas y todas esas cosas? Bueno, alguien se hizo eco de esto. Ah, se sintió perfecto. Como afectado. Sí. Y quiere contar su historia. Cuéntala. Sí, él es Carlos. Dice, a mí me pasó algo similar cuando estaba en la primaria. Me enamoré. Ella estaba un año más adelante de mí. Nunca se lo dije. Terminó su primaria. Yo seguía pensando en ella hasta que un día la vi y sentí mariposas en el estómago. Traía el uniforme de la escuela donde entró. Así que yo, de güey, me metí también en esa secundaria, pero ella me recordaba poco y yo seguía enamorado de ella. Hasta que, bueno, me corrieron de la secundaria por andar tirándole besos al profesor. Era un juego y no era el único. Así que le pedí a un amigo que me consiguiera su teléfono y dirección, lo cual él hizo. La llamaba para oír su voz. Apenas decía, hola. Yo colgaba. Además de que me ponía muy nervioso. Después de un tiempo la dejé en paz. Hasta hace un año que la vi. Sentí más mariposas. La seguí amando. Era todo para mí. Cuando pensaba en ella, me brillaban los ojos, en sus lindos ojos azules o negros. Yo no me acuerdo, pero bueno, así me decidí llamarla y entonces, bueno, decidí decirle que la amaba, ¿no? Claro. Lógicamente, tomé coraje, se lo dije, se oye un silencio y yo en mi subconsciente me dije, ya la cagué de nuevo. A lo cual ella me contesta, ya tengo novio. Me puse todos los colores, llevaba 2 años ya con él. Mi corazón se hizo trizas. Pero fue mi culpa, soy un pendejo. Hoy ya no me interesa. Y cuando me acuerdo de esto, me doy vergüenza y risa a la vez de todas las pendejadas y tiempo que perdí pensando en ella. Todo para nada. ¿Soy el único soquete que hace esas cosas? Él se pregunta. Que las cosas que se piensan hay que hacerlas. No, además... No hay que dejar pasar el tiempo. Claro, es más... Porque la gente se... casa, se pone... ¿no? Sí. Tiene que esperar ahora que se separe, seguramente se estará por separar. En algún momento saldrá una causal de divorcio, algo, y tú estarás ahí para decir, ah, viste... No, pero él no piensa perder más tiempo en eso. Ah, nos perfecto, parece muy bien, lo felicitamos y está bien. Lo que dice el señor Artica es, inclusive, lanzarse hacia sí, gente que no te interesa, no, por las dudas que en determinado momento te enamores. Exacto. Entonces viene correo, dice el cartero, pase adentro, pero señor, pero lo señor... amo a usted. Sí, cartero. Viene esos bigototes que tiene, venga un beso. Viene la señora que trabaja en el segundo piso de la sacerdote, y usted va y la cacha así del culo, pero, dice, señora, pero vamos. La pasión que tengo por usted es incalculable. Y va por ahí, hola cartero, disculpe señor cartero, pero nada, y así todo el tiempo, ¿verdad? Sí. No, por las dudas, ¿no? Para apostar a futuro. Bueno, él se pregunta si es el único soquete que hace esas cosas. No, eres el soquete universal. Sé que sí. Eres el mamón estereotipado de la preferencia, y como tú hay una larga fila de 100,250,000 personas que han caído a lo largo de la historia absoluta en lo que se llama la estupidez del amor. Así que, amigo, disfrútala mientras dura, y cuando deje de durar, bueno, nada. Sí, busca otra estupidez. Busca otra dura. Claro, otra estupidez en la cual entretener tu tiempo. El amor es estúpido, dice Carlos. Yo soy estúpido, por Dios, mejor me quedo con las libertades y las relaciones liberales, dice. Ahí dice, lástima que para llegar a estos conceptos, ¿no? Tú debes dejar parte del pellejo en algunos callejones. Ay. Hola, tripulantes de la María Tijuana, soy el Gold desde México. Dice, les cuento que me encuentro muy feliz. El mismo día que ustedes cumplían 700, yo estaba recogiendo mi título en la Universidad de Hermosillo, Sonora. Congratulations. El festejo fue doble, dice, para mí. Lo comparto con ustedes para decirles que cuando lo recibí me sorprendí porque me dijeron que el título estaba hecho de piel de cerdo. Me he preguntado por qué, ahora que tengo tiempo sin encontrar trabajo, comprendo que es de cerdo para que si uno no encuentra trabajo después de estudiar, lo haga trocitos y lo cocines con salsa verde para que no te mueras de hambre. Saludos a todos de parte del Gol. Quiero iniciar estos saludos con una rola muy chida de Molotov. Bueno, ponla. Sí, en tu caso, pon una rola chida de Molotov. Y dice así: si nos pintan como unos huevones, no lo somos. ¡Viva México, cabrones! Soy de Campeche, México, y me cae de madre que se escuchan recagados ese acento que tienen. Dice, pero en ningún momento dicen de dónde son, aunque puedo deducir que son peruanos. Y si no lo son, pues váyanse a la verga. Iremos a la verga. Iremos a la verga, y también somos peruanos. Sí que sé. Así que estamos entre la verga y el Perú, que es un país nuevo que ha surgido, sí, ¿no? Que está justamente entre el límite. En realidad, la verga es lo que le impide la salida al mar a Bolivia. Viene Chile, la verga y Perú. Sí, sí, y nosotros, la verga muchas veces impide. A veces abre otros caminos hacia el mar para que Bolivia vuelva a tener playa boliviana. Ya nadie me apoya como antes, ¿verdad? Bueno, está bien, sin embargo, sigo ganando elecciones. Bueno, ahí está. Dice, saluden a mi provincia y mi país. Cada vez que entré intentaré escucharlos y los felicito por esta expresión tan libre que tienen, incluyendo sus pinches minutos. Sí, nos encanta Campeche. Estoy que me cago de dar risa. Es un poco fresa, sí. Pero... ustedes saben que de Campeche casi fueron de los primeros oyentes del caso que tuvimos, de que el mundo se integre. Mauro de Campeche, todo eso. Sí, nos mandaban fotos de Campeche y nosotros decíamos, chido, es el lugar, es el paraíso, y un día desaparecieron, sí. ¿No? Como suelen desaparecer ser los paraísos, pero nada, ahí estaba la gente de Campeche, y ahora ha regresado este en forma de Federico Quijano. Sí, dice, tengo 32 años, y ¿cuándo son los programas en vivo? No mames, no vengas con preguntas, los primeros programas que escuchas no tienes que venir con mamadas. Exacto. Eso es como una falta de respeto, venir acá y hacer preguntas en el primer programa que escuchas. Yo entiendo que, por ejemplo, venga, no sé, póngale... Sí, Nubeluz. Nubeluz, y diga, hace 140, qué sé yo, y yo me pregunto tal cosa, pero en el primer programa empezar, ¿cuándo va el programa en vivo? Ah. ¿Dónde son ustedes? La muda porque es muda. Nah. ¿Quién tiene sexo con el mico? ¿Por qué el mico es tan velludo? El señor Lagartija dice algo más que ¡ja! Y concha. El señor hace mucho que no. Creo que amerita para algunos que están vibrando en estos momentos. Por ejemplo, estoy viendo en estos momentos a nuestro querido hermano colombiano residente en Houston, está mal. Gabriel. que está mal. Sí, yo él, hasta a veces yo estoy sospechando de que busca pretextos para estar mal. Porque se ve al espejo, va a esbozar una sonrisa y dice, ¿por qué de reír? Sí, mira el mundo y se vuelve a deprimir de mala manera. Así que para él, por lo menos para que le vibre un poco el pecho y sienta esa vivencia especial de su parte, señor Lagartija. Concha. Para ti con todo nuestro cariño, güey, un verdadero hermano, ahí está nuestro queridísimo amigo Gabriel de Houston. Gabo, ahí te viste, bueno, lleva esta campanita con esto. Hola gente desintegrada de la nave, les habla el Dark y Minotauro desde la barría para decirles que lamentablemente no puedo ir su programa número 700 porque Gana 103 se ocupó de repetir el 699 y lamentablemente luego pasaron al 710 y todos problemas internos del retransmisor de la barría y ya nada nos importa. Sí que sí. A partir de ayer... nada nos importa. Sí, en realidad nunca nos importa demasiado, pero ay, bueno, sí, menos. Es una buena excusa. Exactamente. Hola chicos, se comunica desde, bueno, después de mucho tiempo su amiga de Hollywood, California, la asistente. Bueno, corazón, seré un poco breve. Quiero felicitar por cumplir 100 programas más en todo... 100 programas, 30. 100 programas más, se comunicó en los 300 y ahora se vuelve a comunicar. Es que está liquidada la asistente, no, y lleva un control específico, ¿no? Dice, bueno, más entonces, muchas felicitaciones por sus 700 programas. Ojalá que sigan cumpliendo muchos programas y años más. Y también quiero felicitar desde aquí a mi jefe. Desde ya, el cumpleaños el 4 de noviembre, es decir, en el día de sí, hoy. Sí. Charlie Corky, te deseo lo mejor, eres un gran amigo. Tú y Joyce, felicidades, amigos. Dice, y también tengo la invitación a todos los amigos de Charlie y de Joyce que le quieran hacer una fiestecita sorpresa. Una fiesta sorpresa. Pero sorpresa. Ay, no, sorpresa. Es una monja pija. Sí, ¿no? una monja bien pasa... cheta. En nombre de Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, men, gordo. Bueno, qué complicado esto, porque Joyce se está enterando en estos momentos y ella quería una cena un tanto íntima, tranquila, fiestecita sorpresa, tocarán la puerta y... ¡No! Claro, así no se puede. Siempre lo arruinan todo, Odiamos las fiestas sorpresas. Bueno, yo creo que ya la regué, dice Charlie, no se pierde los programas y de plano ya habrá escuchado lo de la fiesta, pero de igual manera, haz cara sorprendido a Charlie. Gracias, amores, se cuidan y hasta la próxima. A ver, se despide su asistente, su amiga, la asistente. Bueno, sí, me parece que le hemos cagado, no nomás estas sorpresas la fiesta. A lo mejor así tienen tiempo de haberlo preparado. El zombie es de Julián Caperón. Hola, y lo zombie, estamos saludando. Estoy viendo muy mal la tierra. Estamos saludando, claro. Informen a la gente que está viendo muy mal la tierra, porque está Cid de Toluca. ¡Sí! ¡Adiós, sí! ¡Viva la capital del chorizo, no sé qué madres! Y entonces llega allí el señor Lagartija. Yo le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la tierra? La veo como un castillo medieval. Con su piquito. Y también como un castillo medieval. ¡Me jode! ¡Sí que sí! Apuntando a sus catapultas. ¡Buen castillo medieval! Pensando solo en ella misma. Bueno, así eran los castillos, mi ángel. Diciéndose América. ¿América? Y mostrándose salvaje. Wow. ¡Mierda! ¡4 años más! Y ahí estuvo la América Mosque Salvaje Primitiva eligiendo, ya está. Cuadradas. Cosas cuadradas, rectangular casi. Damas y caballeros, 4 años. Festejen, más, cabrones, festejen. Festejen, cabrones, sí. Que a lo mejor ahí. Esos no son fuegos artificiales, son misiles. Estén atentos, damas y caballeros, nada más que nos estamos despidiendo por izquierda, por derecha, por donación en sus monitores, por lejos, por ahora, por donde se escuchan a través de la red de retransmisoras terrestres. En Argentina, Radio Mix. Frecuencia cero. Cadena 103. Radio Pirata. FM Factory. FM Latina. Tarraco 897. Trelew Noticias. Antares. FM Esencia. La Retro. Z93. FM Mural. Líder. Radio Ciber. FM Power. FM Cachaquil. FM Máxima. FM X. FM Vida. FM Master. Radio City. En México, GDLG Radio. En España, Radio Hit. Y Costa Latina. En Ecuador, La Voz de los Caras. En Perú, Radio Rumbo. Radio Estudio 92. FM Sistema. Y Extremo FM. En Uruguay, FM Siglo 21. En Suecia, Studio. Y el canal 71 de VHF. Con el cura fiestero y las fronteras de la ciencia. Sí, que sí. En un próximo programa, cuando termine ese, seguramente en caso de que el mundo se desintegre, dure menos que la próxima presidencia de George. Así que las fronteras de la ciencia será escuchado por esta misma emisora. Póngale, cuando sí. Llegue el cura fiestero e ilumine todo el universo. Así que, nada más que agregar, nos estaremos reencontrando el día de mañana si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso. Póngale por caso, Joyce Lekitty. Que le... Sí, que sí. Tiene intención de arruinar su velada mágica. Feliz cumpleaños, Charlie Corquido. Un saludo. Y ahí nos estaremos reencontrando. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Let's go.